Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea el momento que nos estén escuchando. Al fin y al cabo es un podcast, este es el primer podcast de Noveno Arte. Estamos aquí para comentar diversos temas, pero para comenzar este primer podcast va a ser dedicado a la convención de cómics que se hace aquí en México, la Mole, la famosa Mole Comic Con. Estamos aquí con nuestro especialista en cómics, el señor Gabo Sosa. Hola, hola a todos. Está allí también Roberto Juárez, aquí hola, auxiliándonos. Hola, hola. Su voz agorzomada. Pues comenzamos a ver, señores, puedan platicarnos acerca de qué es la Mole. Claro, la mole viene a ser esa convención de cómics antigua, ¿no? Se viene haciendo desde los principios de los noventas con la intención de, pues, de que toda la gente de México pues conociera lo que es el cómic, ¿no? Lo que se estaba haciendo, las editoriales que estaban publicando los cómics de licencia, ¿no? De Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Los más famosos. Con aquel boom Marvel, que tuvo Marvel, DC, a cargo de Editorial Beat, ¿no? Que Editorial Beat estaba bien, bien poderosa. Así es. Pesada en ese momento. Vamos, los hermanos mayores o nuestros primos mayores tenían novedades, ¿no? Editorial Novaro. Ya con Editorial Beat pues se venían a dar estas moles, estas convenciones. Que igual empezaron con reuniones en parques, ¿no? Reuniones muy aisladas de la gente especializada, y empiezan a hacer estas reuniones, ¿no? Estas fiestas para hablar de eso, ¿no? Del cómic. Y quizás señalar, y creo que también es punto importante, que en la década de los noventas pues tenemos dos arcos pesados, que es la muerte de Superman, sí, claro, y la caída del murciélago, ¿no? Lo cual permite que se dé fenómenos de la cultura pop completamente, ¿no? Así es. Y pues, si bien recuerdo, bueno, mencionabas algunas de las editoriales como Novedades, sí. Pues a partir de que Beat toma esto, pues hay ya también muchas personas que están interesadas, sí, claro, del cómic, porque conociendo también poco sobre las convenciones aquí en México, creo que es la Mole la que se ha mantenido activa, ¿no? Sí. Ha habido otros intentos, ¿no? Intentos, pero pues han sido fallidos. Esbozos. Aquí mismo en Jalapa en su momento también hubo la oportunidad de hacerlo a cargo de la Universidad Veracruzana u otros interesados, pero pues no ha tenido ese jale, ese boom, ¿no? ¿No? Como lo viene teniendo la Mole. Sí, exacto. Bien, entonces eso ha sido como que la referencia de lo que es la Mole. Sí, la Mole. Ya tiene su tiempecito, ¿no? Dando vueltas por aquí. Sí, exacto. ¿Quiénes han sido más o menos los invitados que han llegado a la Mole? Las personalidades que se han dado cita. Paso, sí, ha habido varios. Estamos hablando de gente como Will Eisner. En su momento trajeron a Eisner. Un gran hombre. Sí. Trajeron a Adam West, ¿no? Gente de ese tipo, porque la Mole se ha enfocado mucho tanto no solo en el cómic de su manera impresa, sino la dentro de todos los ámbitos, el medio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio del cómic, ¿no? Cine, televisión, música a veces, ¿no? Doblaje, etcétera. Han tratado de abarcar todo ese espectro, ¿no? La Mole en sí no es exclusivo del cómic, ¿no? Es como esa fiesta que se hace referente al cómic, pero que abarca varias cosas, ¿no? Con el pretexto del cómic, ¿no? Yo lo diría así. Y una de las variantes también en la década de los noventas, y quizás no por sonar malinchista, pero el atractivo era la gente, ¿no? De Estados Unidos. Exacto. Ahorita, a partir de todo de esta globalización que también trastoca el cómic, pues ya tenemos gente también de México, ¿no? Sí, sí. Encargado propiamente del dibujo, pinceles, sí. Y eso pues marca una pauta, ¿no? Y el Exacto. incremento también de los gustosos hacia... Yo creo que es eso que menciona Roberto, sí, es lo que marca el punto de... ese punto donde se marca la evolución de la Mole, ¿no? Al haber más gente mexicana involucrada ya en el medio del cómic norteamericano, en el arte, en las tintas, en los guiones, ¿no? Se marca ese punto de evolución, ¿no? Se empieza a ser más proyectiva hacia nosotros, hacia el público mexicano. No es cuando la gente de acá empieza a pedir esos nombres, ¿no? Esos nombres como Ramos, Delgado, esa gente que está sonando ahorita, la gente la empieza a pedir, ¿no? Hey, queremos ver a los nuestros haciendo cómic, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahorita a la mole le da esas nuevas ínfulas, ¿no? Ese nuevo empuje, esos nuevos bríos. Porque precisamente el medio necesita darse a conocer y abrirse a nuevas puertas. Y si estamos hablando que mucha gente en el, considera que en un futuro, el futuro del cómic, de hecho, vamos a tener ya no cómics impresos, sino digitales todos, 100%, pues igual se trata de mantener esa apertura y esa... Y quizás la molestia, no nada más para nosotros, ¿no? Y quizás la compartan ustedes también, pues es esta idea del centralismo, porque pues necesariamente se desarrolla en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Y ya platicábamos un poquito de lo que se ha tratado de hacer, al menos aquí en Jalapa, en Jalapa. Y ha sido fallido. Estaría interesante que esto fuese también rotativo, ¿no? Que se pudiese presentar en otras ciudades en donde pues también somos gustosos. Y es la intención, ¿no? Vamos, el noveno arte se nace con esa intención de que lo veamos hacer algo en Jalapa de mayor calibre, ¿no? Vamos despacito, vamos a pasitos, pero si hay mucho fan, hay mucha gente interesada, podríamos en un futuro, te digo, estar hablando de algún nombre importante aquí en Jalapa, ¿no? Desgraciadamente, pues, sí se nota eso, lo que comentabas del centralismo, ¿no? Sí. Siempre los lugares pequeños, pues, no son mercado, no tienen el suficiente público, ¿no? Que te podría dar un DF, ¿no? Que es más masivo. Exactamente. Y descentralizar siempre es un riesgo, así sea sí, Monterrey, así sea Guadalajara, que son... También ciudades importantes. Puede prestarse mucho a la aventura, ¿no? Decir, a ver si sirve, a ver si jala, a ver, todo sería a ver, sería una posibilidad. Sí, exacto. ¿No? Si tan solo en el DF, tengo entendido que la afluencia sí tiene su número de gente, ¿no? Sí, que va. Pero también entendamos que es una ciudad de cuántos millones de personas, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que de entrada permite mucha afluencia. Mandarlo a otras ciudades podría ser un riesgo. No solo por el número de gente que pueda asistir, y de hecho, por cuántos puedan estar allí, que realmente vayan, como lo es en el DF, que siempre hay algo para todo. Y de hecho, vamos, aquí tuvimos el antecedente de la Comic Fan, ¿no? Que fue en noviembre del 2007, que fue el intento más ambicioso sí. que yo he notado. En el Museo del Transporte. En el Museo del Transporte. Trajeron a nombres importantes como José Ladrón. Es un mexicano conocidísimo, trabajando en el medio del cómic norteamericano, ¿no? Que ha trabajado. Gente de doblaje también es. Gente de doblaje. Sí, exacto. Que comúnmente, por ejemplo, perdón, en la Expo Animex, aquí que se da exacto, constantemente, es lo que traen, ¿no? Muy centrado al anime. Muy centrado al anime. Pero sí, gente del doblaje, ¿no? Es como que lo que más jala. Sí, pega mucho. Y ha sido muy funcional, año con año. Sí. Está presente. Sobre todo los Simpsons, ¿no? Los sí. Simpsons han sido como que parteaguas, exacto. Y de ahí, gente de animación, gente que dobla animaciones famosas, ¿no? Dragon Ball en su momento, Los Simpsons, etcétera, ¿no? Esa, Naruto también, sí. Para con el Comic Fan, platicábamos hace un momento, tuvimos la oportunidad de asistir Gabo. Sí. Me parece que Pablo también tuvo conocimiento de ello. Pero pues no asistió, fue lo que... pero tuvo mala publicidad, mucha gente que se habían comprometido a traer no vino. Sí, no, y hablábamos de un Joe Yusko, ¿no? Que iba a venir y era como que la punta de lanza, ¿no? Con lo que anunciaban la Comic Fan, va a venir Joe Yusko. A pesar de que está un nombre como Ladrón, que también es muy bueno. ¿Qué hacen Yusko? ¿Qué hace Ladrón? Yusko se ha desarrollado mucho como portadista. ¿No? Como portadista, su estilo es, vamos, él pinta, ¿no? Óleos. Y su detalle es, ese Conan el Bárbaro es cada músculo, vamos, hasta cada vena, ¿no? Podría decir que es muy, muy detallado, ¿no? Tiene mucho punch, es muy realista. Realista. Lo de Joe Yusko es eso, el realismo. Como que vio Muscle Fitness y sacaba los cuerpos. Exacto. ¿Qué es Krieger Klan? Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ándale. Para el Muscle Fitness de los 80s, ¿no? Sí, muy de ese estilo. Sí. Pero vamos, estamos de acuerdo que llama mucho la atención. Y sus mujeres de cómic, vamos, son muy famosas también, ¿no? No exagera mucho. No llamarlo exagerar, no quiero caer en la palabra exagerar. Pero su estilo es ese, es muy realista, ¿no? Todo lo hace real, todo. Cada tiara, cada pelo, cada músculo, sobre todo eso, ¿no? Los cuerpos son muy proporcionados, muy. Ese es el encanto que tiene Yusko, ¿no? Entonces, en esos tiempos dijeron, vamos a traer a Joe Yusko. Wow, todo el mundo dijo, ¿qué? Los entendidos. Ese fue el gancho, ¿no? Para la, para la Comic Fan, ¿no? Muy ambicioso. Exacto, muy ambicioso. Y desgraciadamente, pues a últimas, pues, canceló, ¿no? El señor cancela y se hace algo ahí medio nefasto. Perdón, ¿y portadista en este caso nada más para con Conan o portadas también con qué otro título? Más que nada Conan. Más que nada Conan y participó mucho en las tarjetas, ¿no? Las tarjetas, ya ves que en los 90s las tarjetas coleccionables tuvieron su auge, exacto. Que esa fue otra parte del mercado para que mucha gente que no era cercano a esto se metiera de lleno, ¿no? Sí, y ahorita en 2013, pues las posibilidades son muy amplias, pero a partir del cine, ¿no? Exacto. El cine nos ha, perdón que lo diga en plural y que, sí, no, también y es el que saco cierto. Nos ha beneficiado en demasía, ¿no? Sí. Si esto se hubiese hecho en 2011, 2003, 2012, 2013, yo creo que hubiera pegado. Tremendo, sí. ¿No? Y tal vez a un nivel más pequeño, porque platicando con Elías Ortiz, que es un jalapeño también, que es parte del equipo organizador de la Mole, ahorita él estuvo metido en la Comic Fan. En su momento, pues me platicaba que pues, sí, ¿no? Fue un fiasco de cierta manera, ¿no? Porque, pues, Jalapa pues, no vende, no deja. O sea, pues al fin de cuentas, hay mucha gente que para esto es negocio, ¿no? Uno lo hace por arte, uh-huh. Por amor más bien al arte. Pero para mucha gente es negocio y opinan que pues no deja, ¿no? No deja hacer algo así. Porque el calibre de Jalapa pues es más pequeño en afluencia, ¿no? El público sobre todo. Así podrás traer a quien tú quieras, pero sí es más pequeño. Y en ese tiempo también comentar que quien tenía cierto posicionamiento en los puestos de revistas estaba Marvel Televisa, ¿se acuerdan? Y no. Estaba todavía Editorial Beat, ya dando los últimos. Ya dando los últimos, sí. Respiros. Pero eran los únicos que nos traían cómic. Ahorita ya este mercado se ha ampliado, no sí, solamente sí. Está... Marvel Televisa estaba despegando apenas. Sí, estaba despegando. Y ahorita Televisa podemos, ya es DC. Y podemos decir Marvel, que Televisa, ¿no? Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Ya tenemos Editorial Camite, a Boom Studio, ¿no? Y a varios, ¿no? Que están trayéndonos muchos títulos. Hay mucha variedad de lo que había. Dieron cuenta que esto es muy rentable también, sí, ¿no? Y no solamente con los infantes. Es un público muy amplio. Hace años, tipo, y también comentándolo. Una experiencia platicando con Pablo, trabajamos en una institución gubernamental, sí. Y me decía esta parte de llevar los cómics al trabajo, ¿no? Lo que podría ser como una condición vergonzosa y demás. Actualmente creo que el mayor consumidor de cómic, digo, siendo un poco temerario, son personas fluctuantes entre los 22 años a los 30 y tantos sí, años. Sí, y yo no, creo que ya, sí. Ya la chaviza, los niños no. Ya no hay, aparte hay un mercado para los niños, sí, ya sí. Específico, ¿no? Más que el niño moderno, ya está más enfocado ahorita al anime. Ajá. Más light, ¿no? Sí, sí, sí. Entre comillas. Sí. Entre comillas, porque también ves algunas cosas que... Sí, sí, eso sí. Es de los chavos. Pero vamos, uh-huh. los cómics modernos, los de ahorita, el Marvel, el DC, todo eso ya está más enfocado acá a un público más maduro, ¿no? Sí. Y todos lo consumimos. Sí, y hasta los chavos consumen un Spider-Man que con todo lo que podría ser actualmente, ya no son tramas tan ligeras, ¿no? Sí, exacto. Como solían ser hace muchos años. Sí, sí, sí. La audiencia cambia, ¿no? La audiencia cambia. Y el reboot también entra, ¿no? Que sí, eso también exacto. Es lo que... O sea, ya no te limita en un momento dado. Bueno, volvemos a empezar, ¿no? Sin quitar la esencia a los personajes. Exacto. Sí. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, centrándonos de nuevo un poquito a lo de la Mole, volviendo al punto de que pues esa ha sido la historia, ¿no? Esa ha sido como los derivados. Aquí tuvimos un comic fan en Jalapa. Sí. También tenemos la noticia de que a la Mole pues se vienen algunos nombres muy muy fuertes, ¿no? Siguiendo esa tradición. Sí, exacto. Últimamente la Mole ha hecho eso, ¿no? De un tiempo para acá han tratado de traer gente importante, gente que está sonando, y considerando que la Mole se está haciendo creo que tres veces al año. Es un wow, la gente se está moviendo y con los nombres que han traído y con los que van a venir en esta próxima Mole de finales de marzo. Le tiran fuerte, ¿no? La próxima Mole va a estar muy ambiciosa, si es que esta es la más ambiciosa que se ha hecho hasta ahorita con la gente que viene y muy ad hoc con el boom que hay ahorita en el cómic, ¿no? Y la gente que viene, pues también es el entendido que sabe que México es el cómic, ¿no? O sea, ya permitiendo es un buen eso, mercado. Claro, sí, es un buen mercado. Y saben que se está consumiendo, que lo estamos consumiendo. Sí, este mercado, ¿no? Porque si no, no vendrían. Y resulta interesante también verlo que entonces la Mole Comic Con Internacional, como sí, le llaman, se está validando realmente, ¿no? Está haciendo se está afianzando ya está afianzando como algo serio en México, ¿no? como algo que no es así como ya el mero cariño o el amor al arte, ¿no? Como pudiera ser. O un experimento, a ver qué sale. Ajá. Y ojalá en un posible futuro lo pudiésemos hacer pues con nuestros propios autores. Digo, estos existen, ¿no? Trabajando en otros mercados, pero pensaba ahorita en América del Sur, en Argentina, también tienen sus propias convenciones, pero con banda de Argentina. Sí, ¿no? Sí, con gente de allá. Sí, con gente de allá. En España. En España, sí, claro. Sí, eso es muy bueno. Sí. Y vamos, y viendo que aquí en México, pues algo lo parecido sería pues, el Festo, ¿no? El Festo Comic de noviembre, pues. Sí, cada grupo de autores o cada lugar tiene su escenario, ¿no? Y perdón, Gabo, preguntándote tú que has tenido el chance, ¿no? De estar presente en estas convenciones, pues has dado cuenta que también personas de cómic independiente, lo ponemos entre comillas, pues se les abren las puertas, ¿no? Sí, o sea, nada, exacto, es un trampolín, ¿no? Sí. Es un trampolín, hemos tenido el chance de ver arte, pues muy bueno, ¿no? De gente muy talentosa, gente que está empezando, gente que lleva un rato, gente todavía en la onda muy under, ¿no? Muy indie, pero vamos, que están posicionados de cierta manera y están sacando sus proyectos, y eso es bueno, ¿no? México está produciendo. Perdón, adelante. Sí, se está creando y, bueno, lo que necesitamos son más difusión, ¿no? Y más y consumirlo más nosotros mismos. Y darle lugar también a las personas que están creando cómic aquí. Hacía una pregunta hace un momento, Pablo, que quiénes iban a estar, o quiénes iban a ser los nombres fuertes. La Mole. Sí, pues bueno, ahorita en La Mole, pues como ustedes ya saben, últimamente el boom, ¿no? Ha sido DC Marvel, ¿no? Están muy fuertes ahorita. ¿Cómo es que están muy fuertes? DC se le ocurre resetear nuevamente. Una vez más. Por enésima vez. Pero creo que esta fue la fórmula. Deciden cortar numeraciones antiguas como lo son Detective Comics, Action Comics, que vienen publicándose continuamente desde los 30. Desde los 30, 40. Sí. Deciden cortar, decir basta. Empezamos con números unos, todos, 52 títulos. Los conocidos, los famosos. O mal llamados para algunos nuevos 52. No es un nuevo reinicio, por así decirlo. Es como refrescarlos, ¿no? Es como un baño que le dieron a sus personajes y salen, ¿no? Un refresh. Algunos no pegan, pero otros sí pegan mucho, ¿no? Otros se han vuelto, de hecho, títulos insignia, yo creo. Inesperados. Hablábamos de la Liga de Justicia. Justice League Dark, exacto. Animal Man, Resurrection Man, sí. Vampire, Voodoo. Vamos, títulos, digamos, alternativos, que a la gente le ha gustado mucho. Y que estamos hablando, me desvío un poquito, de que, por ejemplo, Guillermo del Toro ha mostrado interés en hacer un proyecto fílmico con Justice League Dark, ¿no? O atendiendo el propio Christopher Nolan, ¿no? Que le están ofreciendo por ahí la Liga de la Justicia. Comentabas hace un rato, en el cine, ¿no? Uh-huh. Ese duelo que a lo mejor muchos no ven que hay entre Marvel y DC en el campo de las películas. Marvel va muy adelantado, ¿no? Obvio. Con todo lo que tenemos Avengers, la primera fase, la segunda fase que ya está preparando, se está planeando una tercera. DC está un poco atrasado, pero viene, ¿no? Viene repuntando con Nolan. Nolan hizo una versión excelsa de Batman a mi gusto y al gusto de muchos. Sí. Viene Superman y se habla de que tal vez los Nolan lleven, ¿no? Lleven ese proyecto fílmico de DC. Sí. Y le hagan la competencia. Entonces, atendiendo todo eso, tenemos ese boom, ¿no? Ese boom moderno. Y es que, no sé ustedes si comparten, pero Marvel sí va muy adelantado, pero en el punto de la espectacularidad, ¿no? Sí, en el punto del efecto. Y son DC se ha preocupado mucho por la ionización, por el contenido, ¿no? Sí. Nada más que los retos cada vez se vuelven más fuertes. En una entrevista de hace poco, hablando de Snyder, ¿no? Nolan decía, bueno, es que mi personaje no vuela, ¿no? Y esto lo hace mucho más complejo, ¿no? Aparte también los críticos reacios del cine, ¿no? Que siempre han desmeritado el trabajo basado en cómics, ¿no? El cómic, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera los literatos lo hacen. Creo que el cine ha sido un bien marcado. Y esto nos remonta, me voy a salir un poquito, a Sandman, ¿no? Sandman, si ustedes recuerdan, es el primer y único cómic que se ha ganado el Premio Mundial de Fantasía, ¿no? Sí. Y platicado con un amigo me decía, sí, y a partir de que se ganó, de que se le entregaron a Neil Gaiman por el cómic de Sandman, cambia el comité organizador sus políticas. Con Watchmen también tenemos. Para que ya no vuelva a suceder algo así. Y ahí es donde dices, ouch, o sea, es un medio masivo, es un muy buen... ya pasa de los personajes infantiles, ¿no? De antes. Ya no solo es para contar aventuras de ositos o de cositas así, ¿no? Exacto, ya son cosas bien densas, ¿no? Que podemos ver en los cómics. Es, pues es que es la traspolación de la realidad. El cómic concientiza. Exacto. Y abre puertas para un sinfín de disciplinas. Y entonces, ¿no?, todos estos factores yo creo que se suman. Sí. Y es la fórmula, ¿no? Se meten en la ecuación y el resultado es el boom de cómics que hay ahorita. Entonces, volviendo a DC, tenemos el título de Batman, ¿no? Batman es un clásico de muchos, ¿no? Conocido por todo el mundo. Conocido por todo el mundo, desde el más chiquito hasta los más viejos, me atrevo a decir. Todos en su momento vimos la serie de los 60s con Adam West, ¿no? En repeticiones, las películas de Tim Burton, las malas. Las desafortunadas. Sí, exactamente, de Schumacher, que creo que hasta pidió disculpas, ¿no? Pues si no, que lo haga. A mí no se me olvida esa tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito, los batipezones son. Marcaron. O las batinalgas, ¿no? Exacto. Entonces, vamos, de DC, de este reboot que hacen, se desprende Batman, que es uno de los títulos de esos nuevos 52 que ha pegado mucho, ¿no? Ha pegado mucho, empezando por su equipo creativo, ¿no? Tenemos a Scott Snyder, que es un escritorazo, a mi gusto, que nos muestra, desde el número uno, nos muestra todo lo que nos puede gustar de Batman, ¿no? Tecnología de punta, suspenso y cosas fuertes, ¿no? Y el cimiento. Grant Morrison, sí, ¿no? Nada, o sea, Grant Morrison es el que hizo todo esto. Grant Morrison, en su momento, a mí me agradó mucho que DC le diera esas llaves del multiverso, prácticamente se las dieron a Grant Morrison y le permitieron construir su mitología, ¿no? Uh-huh. Tocó Batman, tocó la Liga de la Justicia, Superman. Con Holstar. Y a él, eso le permitió crear una base, ¿no? Para la mitología nueva. Y wow, qué trabajo, ¿no? Y entonces, volviendo a este nuevo Batman, nuevo entre comillas, más bien Batman fresco, Batman refrescado, que a los fans de muchos años pues nos cae muy bien, y a la nueva gente pues wow, les presentan un personaje con todo su potencial, ¿no? Y tenemos por ahí a uno de los invitados en la mole, ¿no? Exactamente. Que es el miembro del equipo creativo. Mira, señor Gregory Capulo, ¿no? Greg Capulo, en el arte, que es un hombre que se viene desarrollando desde Marvel, ¿no? En los 90s, dibujando X-Force, ¿no? Con aquella saga de la canción del verdugo, ¿no? Executioner Song. Que aquí en México la vimos publicada con los flipbooks, ¿no? Sí, que eres gran Marvel serie en México. Ahí yo conocí a Capulo, ¿no? El arte, y digo, wow. Y después por ahí lo ve Image también. Pega mucho. De hecho, el señor Capulo pues empezó, pues, como todos los artistas, ¿no? Bien humildes. Dejaron la escuela en algún momento, les ofrecieron alguna tira en su revista o periódico local. Cobraba que algunos dólares, empezó a ser famoso, alguien más famoso los conoce, les gusta y los catapulta, ¿no? El señor empieza en Marvel, como les decía, en X-Force. Y gusta, ¿no? Gusta. Entonces, en los 90s, en el momento en el que McFarlane y todos sus cuates crean Image, lo jalan, ¿no? Lo jalan para participar en un Spawn que en su momento fue el cómic más vendido, ¿no? Era el cómic más vendido de los 90s, compitiendo con Batman, Superman, Spider-Man, ¿no? En un tiempo en el que McFarlane destilaba ácido por cada poro y le tiraba a los consorcios y a las editoriales y enarbolaba la bandera del derecho de autor, ¿no? Y nosotros somos fregones. Y bien cañón, porque él dio la catapulta para muchos dibujantes que ahora trabajan en las grandes empresas, ¿no? El propio Medina. Ángel Medina, sí, por supuesto. Y hablando de estilo también, ¿no? Sí. Hablando de estilo. McFarlane tiene un estilo, ¿no? Muy particular. Que lo trataban como de copiar en principio. Exacto, ellos, ¿eh? Sí. Mucha gente se basó en su estilo. Entonces, por ejemplo, en Spawn, pues tenemos a un Greg Capulo muy parecido a su trabajo en X-Force, ¿no? Siento que es muy diferente de dibujar mutantes, allá dibujar ondas demoníacas, ¿no? Capas grandes, cadenas, acá, fuego verde. Toda la onda. Se veía todavía su estilo, el estilo que nos acostumbró en X-Force, ¿no? Le dieron sus chances, trabajos esporádicos, con tintas de McFarlane, y ahí con cierta guía, ¿no? Con cierta guía, hasta que la serie sigue. Y vamos, el señor dibuja el especial de Ángela, ¿no? El personaje creado por Neil Gaiman. Y es en ese tomo, que fue un especial, donde se habla de ese personaje que gustó mucho y por el que tuvieron problemas legales McFarlane y Neil Gaiman. De hecho, por eso McFarlane decide cortar en el número 100, ¿no? Para acabar con esa onda legal que traían. Es ahí donde Capullo refina su estilo y se empieza a ver más parecido a McFarlane, ¿no? Sin ser una copia, ¿no? Pero yo siento que lo inspira mucho el arte de McFarlane para crear su estilo propio. Llegó a un punto el exitazo que tuvo, que a partir del número, que por ejemplo están aquí. ¿Sí? Que tenemos aquí bastante material, bastante a la mano, material. Aquí es el número 32 americano de Spawn, que también lo publicó Editorial Beat y fue un hitazo. Fue un hitazo realmente. El número 32 de Spawn, vemos por ejemplo un splash page de Spawn entrando por una ventana, y es un estilo wow, es lo que se ve en Batman ahorita, ¿no? Y yo creo que en Batman, que era un rasgo que se convierte en un rasgo particular también. Exacto. De él, sí. Sí. Yo siento que Capullo en Batman ya dibuja un poquito menos, se ve más más relajado y nos da un producto wow, muy muy genial. En Spawn era mucho detalle, los trazos bastante precisos, ¿no? Y el personaje se presta con todos esos picos, estos perones, cadenas, la cadena rota, la capa rota, perdón. Vamos, es un trabajo. Ahí Capullo se consagra con su estilo propio, tintándolo a McFarlane a veces, y se vuelve en el artista titular de Spawn por muchos números, ¿no? Se hace ahí de su nombre. Y que es uno de los más esperados en la mole, ¿no? De hecho, sí, de hecho. Es uno de los más esperados. Ha creado mucha polémica, ¿no? Sobre todo con su política de los no sketches, ¿no? Muchos amigos estaban esperando, cuando les dijeron que venía Capullo, esperaban romper sus cochinitos para pedir un sketch, ¿no? Pero sopas, el señor tiene una política de no sketches. Ya. Yeah. De no sketches. Y ahí lo hace más deseable hasta cierto punto, ¿no? lo encumbra un poquito, sí, más. Sí, ¿no? Sí. No se da necesidad. Entonces, a Capullo lo tenemos aquí, viniendo directamente con lo que conocemos en México, con el arte de Batman. Batman, sí. Teniendo todo este antecedente que ya nos platicó un poquito Gabo y nos ilustraron al respecto. Capullo llega. ¿Quién más llega? Bueno, tenemos. ¿Qué tal si te parece que te vas con Marvel? Digo, sí, sí. Con DC, bueno, tocamos DC. Como plus, aparte de Greg Capullo, pues viene un nombre nacional. Viene Francisco Plasencia, a lo mejor muchos no lo conocen. Francisco Plasencia es un colorista, es el que está coloreando actualmente el trabajo de Capullo en Batman. Ha trabajado en otros títulos esporádicamente. También es atractivo, ¿no? Y yo creo que mucha gente apreciará bastante las dos firmas en sus ejemplares de Batman. Hubiera sido genial que hubiera traído Scott Snyder, ¿no? La tercia que está trayendo él. Pero finalmente, bueno, talento nacional, Plasencia, ¿no? Sí, Francisco Plasencia. Entonces, por el lado de Marvel, pues ya muchos saben que Spider-Man es el ojo del huracán ahorita, ¿no? Totalmente. Marvel, y más ahorita, ¿no? Marvel saca su especie de reboot, también, sin ser un reboot, que es el famoso Marvel Now. Creo que copia un poquito también. Un poquito, es refrescar. Sí. Refrescar a los personajes, sí, con cierta actitud. Yo ya leí el X-Men, el nuevo ahorita, y está bastante atractivo, ¿no? Pero básicamente Marvel Now es un giro de equipos creativos, ¿no? Exacto. Es pasa de tú para acá, Bendis, te vas a este título. Exacto. Dejas este otro título, te manejas con otro tipo de dibujando, de dibujador, etc. Y yo siento que muchos muchos escritores le salen mejor ciertos personajes que otros, ¿no? Yo creo que es lo chido de trabajar en las editoriales, ¿no? Que seas editor en jefe y veas cómo a un escritor, a lo mejor un personaje le salga medio chafón, pero lo rotes y a otro personaje. Y que sean flexibles y que no les encasille, ¿no? Lo platicaba hace poquito también con Pablo, cuando platicábamos de Murdoch, y hablábamos también un tanto de, de Thor, ¿te acuerdas? Esa función, sobre todo me hacía mucho hincapié Pablo, está funcionando muy bien aquí, ¿no? Y ahora lo veo de Secret Avengers, se pasa acá, entonces Marvel, esta es parte de esa renovación o esa frescura se da a partir de que los vas cambiando de... Sí, yo decía con Matt Fraction, ¿no? Sí, Matt Fraction, que me gusta mucho en Iron Man, pero sí, no me gustó mucho en con Thor, ¿no? Ajá. Creo que el trabajo de Straczynski como que se lo pasó a traer un poquito de corbata, así, de gacho. Y precisamente eso, ¿no? Rotar es lo que está constituyendo el centro de Marvel, ¿no? Pero ahora lo que sucede es que con el Hombre Araña, con Spider-Man, estamos teniendo precisamente que llega Dan Slott. Dan Slott, el argumentista principal de Spider-Man. Sí, de Spider-Man. Con una historia que vaya, ya rompió el esquema nuevamente. Aparte de Big Time. ¿Qué es lo que... con lo que se viene a enfrentar? Exacto. El señor y deconstruyendo, perdón, nada más aquí la figura del villano, ¿no? Que por mí habíamos pensado que necesariamente era Venom. Por mucho tiempo, o el Duende Verde, o el, ¿no? Duende Verde, el mismo Norman. Y mucho menos consideramos a Norman como el Joker, ¿no? Sí, de Spidey, ¿no? Así es. Pero era, pues ahora Norman con el señor Slott, ¿no? Nos muestra que no, que ninguno de esos dos tipejos era el peso, se compara, pesado, ¿no? Sí. Y vemos, Otto Octavius, es Otto quien toma, Octavius, sí. Vemos a un Otto Octavius que en los 90s era a veces medio X, ¿no? Uh-huh. Pasó muchos años traumado incluso, ¿no? Exacto, ¿no? Que realmente no pasaba mayores lo que hacía. Y Dan Slott, desde el número 600 de Amazing Spider-Man, nos presenta ese twist en Octavius, ¿no? Y nos presenta un Doctor Pulpo que nos hace voltear a verlo y dices, wow, ese es el Doctor Pulpo, ¿no? Ese es el Doctor Pulpo que todos queríamos ver, leer, ¿no? Y Dan Slott, con su pluma atrevida, aparte de que le da fin a otro título icónico, ¿no? Como es el Amazing Spider-Man, lo termina en el número 700 con ese giro, ¿no? Ese punto de quiebre, ¿no? Y con esa gran portada que la tenemos aquí. Ah, no, aquí, por que supuesto, tanto, la portada, gustas, ¿no? La portada de la primera impresión del Amazing Spider-Man es... ¡Wow! Engloba muchas cosas, ¿no? Cuando ves el detalle, sobre todo cómo está hecho, es un collage. Y es muy melancólico, es... causa muchas emociones, ¿no? Esa es una cronología de ese personaje, ¿no? Exactamente. Sí. Y considerando que no es arte hecho por Marvel directamente, wow, es... No sé, están haciendo algo muy padre. Y vamos, Dan Slott, para la gente que no lo conoce, pues viene de hacer... Es algo muy curioso, ¿no? Porque viene de hacer trabajos más infantiles, ¿no? Como Las Chicas Superpoderosas, sí, su Scooby-Doo. Y de repente le dan... Trabajo en DC, perdón, en algunos títulos, ¿no? Batman, algunos one-shots por ahí. Y de repente en Marvel le dan un título tan pesado como es Spider-Man, ¿no? Yo siento que aso, no sé, si yo fuera escritor, me daría cosilla escribir un título bandera, ¿no? Un título, claro, líder. Pero se define mucho a Dan Slott por el hecho de ser un verdadero fan. Exacto, exacto. Mucha gente lo criticó, ¿no? Con esta onda de matar al arácnido, estamos hablando incluso hasta de amenazas de muerte en su Twitter, ¿no? Cosas bien, bien canijas. Y el señor lo ha tomado muy bien. Y yo creo que el señor es realmente fan del personaje, ¿no? Es un verdadero fan. Yo por ahí leía que alguien había comentado una vez que si un personaje te gustaba mucho como escritor, entonces debías lastimarlo, ¿no? Debías lastimarlo o incluso matarlo, no sé. Es muy interesante. El señor Slott lo hace. Y con eso nos demuestra que realmente ama a Peter Parker, ¿no? Y nos presenta, pues, este reinicio, este preámbulo al Marvel Now en hablando de Spider-Man. Con el título superior. Y vamos, también ha causado mucho, mucho revuelo el señor. Dan Slott, este es el segundo reboot que hace de Araña, ¿no? El primero fue con Big Time. ¿Con Big Time? No recuerdo mal. Sí. Se atrevió entonces a dar dos. A dar dos, ¿no? Exacto. O sea, Big Time implicó el hecho de regresarlo un poquito a las raíces y sobre todo de darle un cierto orden que se había perdido, cuando mucha gente también vio como polémico el hecho de que él revelara su identidad de Peter, exacto, Parker en medio de la Civil War. No, que lo cual fue también un parteaguas del personaje, pero que quizás, yo no sé, ahí me podrán decir ustedes, se haya tratado de que no funcionó o se haya tratado de que realmente se haya perdido mucha esencia del personaje. Pues sí, mucha gente critica el Big Time, de hecho, ¿eh? Me he topado con mucha gente que lo critica, pero... A mí personalmente me parece muy bueno. Pero realmente es un arco muy bueno. Lo he disfrutado bastante. Pues sí, es que tenía que resolver la problemática. Yo creo que la más fuerte a la cual se enfrentó el Trepamuros fue necesariamente los clones, ¿se acuerdan? Exacto. Que ahorita sí, empiezan a retomar todas estas cosas que habían sido fallidas, permiten el renacimiento. Exacto. De esto, ¿sí? ¿Eh? Sí. Digamos que Dan Slott lo malicioso lo convierte en una fórmula inmediata para tener ya esta renovación que tiene Peter Parker, ¿no? Digo, adelantando un poquito, pues la serie va, y lo platicamos aquí, Gabo está más metido en ello, pero pues es un intercambio, ¿no? Entre estos dos. Sí. Es némesis. Y es muy sabroso ver cómo el señor Slott lleva esa historia y esas intenciones, ¿no? Y uno como fan y lector de cómics, dices, wow, y es un cómic que lees y das la vuelta a la página y te duele que se acabe, ¿no? Cuando ves ese final, es un final muy emotivo. Ya muchos a esas alturas espero que lo hayan leído. Yo no. Pablo se está tapando. Pablo se está tapando los oídos, sí. Y está cantando alguna canción en su mente. Sí. Para superar el trauma. Pero la gran mayoría lo ha leído. Marvel México nos lo va a traer, de hecho, a finales de abril. ¿Mayo? Principios de mayo. Va a salir, o sea, realmente está muy cercano. Así que si los que tienen el número en inglés ya lo leyeron y tienen oportunidad de asistir a la mole, pues lleven su número para que se los fotografíe. Si es que alcanzaron a comprar uno. Si es que alcanzaron, porque ya no hay. Ahorita van en la tercera impresión, que de hecho es una portada de otro de los invitados, de Giuseppe Camuncoli. Ahorita vamos a platicar de él. Lleven su copia para que tengan la firma de este señor que es muy bueno, ¿no? Es una historia muy, muy buena. Y pues igual nos regala algo muy emotivo, ¿no? Ese cómic a mí me hizo chillar al final, pero vamos, yo soy medio chillón también, así que... ¿Te acuerdas que cuando estudiábamos en la secundaria, es como un corchete, el desfase, ¿no?, del material que recibíamos aquí en México? El desfase era de 4 o 5 años. Sí, más años, ¿no? Y ahorita son meses. Y eso está... Está genial, madre, ¿no? Sí, ¿no? Con Avengers vs. X-Men salimos al día. A la par, sí, exacto. O sea, tenías el cómic una semana después, ¿no? La siguiente semana. Uh-huh. Precisamente recordaba eso de Novedades Editores, que sacaba El Hombre Araña, El Asombroso Hombre Araña. Yo recuerdo todavía haber leído una historia del 88 en el 93, 92. Con las guerras secretas, ¿no? Que era del 83, 84, acá las leímos como en el 88, 89, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Lo recuerdo. Sí. Y pues bueno, pues nos trae un cómic muy bueno, ¿no? Y un acierto también de la editorial, ¿no? De la Casa de las Ideas, es que Slott sigue con un equipo creativo también muy bueno, ¿no? Un equipo artístico. Pues tenemos a Humberto Ramos, ¿no? Levantando la mano por México, es un señor bastante talentoso. Mucha gente lo critica, ¿no? Y mucha gente lo quiere. Sí, está muy, muy, muy partido, ¿no? Está muy dividido, pero yo creo que eso es ¿En qué se sustentan las críticas? Mucha gente, y es como con Bácalo, ¿no? Ajá. Como con Chris Bácalo. Es por lo regular ellos dos. A veces John Madureira también. La gente los critica porque ya dicen... no está tan activo, ¿no? Pero... No, John Madureira, de hecho, siempre ha sido medio farol. Sí. Entonces, mucha gente los critica porque dice que su estilo es infantil, ¿no? Uh-huh. Es de caricatura. Uh-huh. Y estamos de acuerdo en que ese medio... El arte en los cómics es tan variado. Exacto. Recuerdo que a Tom McFarlane también le criticaron algo. Por supuesto, sí. Siempre va a haber críticas, ¿no? Y críticas muy feas y negativas. Muy críticas de verdad, que de poco alcance, ¿no? Pero vamos, no podemos negar que el señor tiene un éxito innegable, ¿no? Y que muchos... tal vez quisieran, ¿no? Haber permanecido. Vamos, ahorita Ramos es de los nombres. Es un hot, ¿no? Ahorita en el medio, ¿no? Y yo no creo que abandone Marvel en un buen rato, ¿no? Yo en el Festo, alguien le preguntaba que si había planes de volver a DC o a sus proyectos en solitario, ¿no? Como fueron California Out There, ¿no? Lo que hizo ahí con Madureira. Pero vamos, él no. Ya trabajando para un monstruo como lo es Marvel, a la sombra de Disney, ¿no? Este hombre ya no se va de ahí, y yo creo que es un acierto, ¿no? El señor está explotando todo su potencial ahí, y yo creo que no hay mejor estilo gráfico o narrativa, porque el señor tiene una narrativa muy especial, no hay mejor narrativa, mejor narrador Y que la narrativa aquí no es textual, sino la narrativa es necesariamente la imagen, ¿no? La imagen, sí, sí. Exacto. Y Ramos evoca mucho y te transmite mucho, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las miradas de los personajes. Esos ojos que les hace particularmente a mí, ¿no? En lo personal, me causan algo y te llega. Te sabe llegar y el señor sabe traducir muy bien los guiones, ¿no? Y vamos, y aparte con los colores de Edgar Delgado, otro mexicano. Otro mexicano. Que va a estar en la Mole presente también, Edgar. Vamos, nos presentan un Spider-Man que en los últimos tiempos ha ganado mucho terreno, ¿no? Y si contamos a este éxito de la parte impresa, contamos los éxitos cinematográficos, bueno, tenemos un respaldo y Marvel está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y hasta el nacionalismo es funcional aquí. En ocasiones les comento a mis alumnos, ustedes saben que un mexicano dibuja Spider-Man. No lo sabía, ¿no? Y esto, en serio, no, causa. Causa un impacto y esta condición de identificación, pero exacto. Sí, porque los chavos compran sus cómics y dicen, mira, este güey que dibujó esta madre es mexicano, es como yo, sí, ¿no? Sí, es chilango. Sí, sí. Y crea esa familiarización, o ese nexo, ¿no? Ese link. Así es. Y ese interés que a la... ¿Qué? A la larga, exacto, o la corta... Cae en el interés. Va a resultar un interés y va a ser adquisición de cómics y, bueno, la cultura se va a esparcir. Así es. Exacto. Muy entonces, bien. Vamos, por ese lado de Marvel tenemos a este señor, ¿no? Dan Slott. Y el editador, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo de Edgar? Bueno, Edgar Delgado es el colorista. El colorista, okay. Es el que colorea, es el colorista digital, pero era el trabajo de Ramos desde hace mucho tiempo. Ajá. Son amigos por ahí, de hecho. Y pues también va a estar el Lobo Cuevas, ¿no? El Lobo Cuevas es un chavo que también ha trabajado con Ramos, ¿no? En Marvel, ha trabajado desde Big Time, ¿no? Uh-huh. Y también es muy bueno y va a estar en la Mole y lo pueden conocer ahí, ¿no? Pedir su autógrafo. Y es esta presencia nacional que se ve más, ¿no? En el medio. Uh-huh. Lo que está llamando la atención y lo que está haciendo que esta mole y las moles venideras pues sean más, tengan ese poder de convocatoria, ¿no? Lo que decía Roberto, esa identificación. Porque antes, vamos, antes traían a un puñado de gringos, ¿no? De repente algún británico y sí, ¿no? Nos gusta, pero pues ¿qué onda, no? El plus es que ahorita hay mexicano, ¿no? Viene el escritor de Spider-Man, sí. Pero también sabemos que un dibujante y un mexicano, es un dibujante mexicano y un colorista mexicano, pues trabajan con él, ¿no? Y, wow, y eso es un gran trabajo, ¿no? Exacto. Un trabajo significativo en el personaje. Sí, exacto. Digo, ojalá. Para ser el título bandera de Marvel. Exacto. Sí, nada más con eso. Nada, ¿no? Más con eso, exacto. Sí, no cualquiera. Y ojalá Ramos se diera una vuelta por la mole, porque él tiene ciertas posturas ahí con la convención, en cuanto a la piratería, etcétera. Vamos, él siempre se ha dicho exclusivo del festo y de convenciones en el extranjero. Se respeta, es flaño. Ah, por supuesto, el ego es innegable, pero su esfuerzo le ha costado. Claro. ¿No? Muy bien. Siguiendo con Marvel, entonces, está... Tenemos más invitados. Tenemos por ahí a un italiano, ¿no? Tenemos un italiano, tenemos a Giuseppe Camuncoli, ¿no? Muchos no lo conocen, tal vez, una referencia rápida, él dibujó Dark Wolverine. No, en el Dark Reign, si no lo recuerdan, es cuando Norman Osborn se vuelve líder de los Vengadores, ¿no? Sus Vengadores oscuros y sus versiones siniestras ahí de los héroes. Que sacó muy buenos momentos. Sí, fue un arco muy, muy interesante. Para haber durado un año, creo que pudo haber dado para más, ¿no? Conocimos a personajes muy interesantes, como por ejemplo el hijo de Wolverine, ¿no? Ajá, Daken. Daken. Que lo venían cocinando de tiempo atrás y lo meten acá muy, muy acertado, ¿no? De manera muy apropiada. Muy oportuno. Tan solo a Venom como... Venom de Mac Venom. El de Mac Gargan, el antiguo escorpión. Como Sinister Spider-Man. Como Sinister Spider-Man, ¿no? Sí, un gran título también. Sí, también muy bueno. Dibujado por Bácalo, ¿no? Por Bácalo, sí. Por eso dibujó Bácalo. Muy bueno. Entonces, Giuseppe Camuncoli es italiano. Es uno de tantos personajes, tantos artistas versados que... Están viniendo de otros lados, ¿no? Así como hay mexicanos allá, pues también hay europeos, mucho europeo por claro, esos lados. Claro, mucho. Y también ha dibujado a Spider-Man. ¿Sí? Camuncoli. Ha dibujado a Spider-Man también. Hellblazer. Él empezó en Hellblazer, ¿no? De Brian Azzarello, ¿no? De Brian Azzarello. Muy buen guionista. Y vamos, y su arte me gusta. Camuncoli tiene algo, es... Muy expresivo. Ajá, los gestos de los personajes son. Los gestos. Son, estamos bastante, viendo bastante. Está, para los que nos escuchan, estamos viendo, estamos viendo el trabajo de tenemos el número uno de Dark Wolverine, lo estamos viendo, y por ejemplo los rostros de Norman Osborn, ¿no? Las expresiones, esos claroscuros, le da esa mirada siniestra, los ojos, se evoca mucho a los ojos que tiene mirada, Norman Osborn, ¿no? Y en particular, perdón, al ver a Daken, ¿no? También ese compartir la mirada siniestra, pero desde otra perspectiva, ¿no? Norman Osborn tiene un porqué, Daken tiene otro porqué, sin embargo los gestos, las miradas, las muecas que suelen hacer, ¿no? Sí adquieren una expresividad bastante fuerte, ¿no? Sí, Camogli, estoy viendo aquí a la chica esta con la que se acuesta el buen Daken, ¿no? También tiene ese aire retro, le imprime muy bien ese el Venom que hace, vamos, es un artista muy completo, ¿no? Uh-huh. Valdría la pena visitarlo ahí en su mesa, en la Mole, y conocerlo en persona. Él sí va a hacer sketches, ¿eh? Él sí va a llegar. Nada más rompa él su sí no tiene inconveniente. Rompan su cochinito y llévenlo unos 100 dolarucos y ya les hace algo y ya bonito. Están. Y aparte van a sacar el doble o el triple en unos años, ¿eh? Eso seguro. Sí, sí, si lo quieren vender en eBay, ¿no? Decía Pablo, ¿verdad? Que con el Batman, uh-huh, el de México DC, está ahorita en ¿cuánto? ¿El número uno? Ah, hubo dos portadas, sí, ¿no? ¿Cuál? El de Batman, de México, de Marvel México. Ah, perdón, sí. DC México, perdón. Sí, sí, sí. La primera impresión ya está costando 1,000 pesos. Wow. El número uno. ¿En español? Sí, ya lo están vendiendo. Hay que apuntar también de que esto es lo que está pasando con Superior Spider-Man y con el 700. Sí, sí. Está haciendo un fenómeno de reventar los precios, esperando que realmente tenga una repercusión de la gente que se compra 3, 4 títulos, uno para así y otro para reventarlo en mucho, mucho dinero, como pasó con X-Men, Avengers vs. X-Men. Sí, sí, sí. Y que se deflacionaron totalmente, ¿no? Los números de Avengers vs. X-Men se deflacionaron, estaban vendiendo los carísimos, hasta en 800 pesos, el número uno, del round primero, de la edición en México, costos que ni siquiera tiene la versión estadounidense, para empezar. Sí. ¿No? Entonces, algo similar está pasando con este número uno de Batman, pero sucede, se está vendiendo en ese costo, 1,000 pesos, pues sí, en la primera portada. Y es por el impacto de las historias también, ¿no? Se claro, da esa... Claro. Esa especulación en el cómic. Aquí mismo en Calapa vas a los puestos de revista. Se vuelve un mercado de especulación. Sí, claro, es un mercado de especulación. Y no los encontramos, hay títulos que ya Pablo, no les encuentras, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó con muchos números uno de DC. Ajá. O sea, realmente poca gente yo creo que sabría que New 52, no, no, 52, se estaban publicando y la repercusión que podrían tener los títulos. Bueno, muchos... Yo creo que también las impresiones tuvieron que ver, pero muchos títulos no se encontraron, se agotaron los números uno. Pensamos, ¿no?, que se iban a llegar a cancelar algunos números, ¿no? Y prosiguen en el miedo mismos total, sí, sí, de que sí cancelaran Wonder Woman, por ejemplo. Ahora que viene con Superman, no ha tenido ese punch, pero verán, no, después de la película, esto va a cambiar, ¿eh? Porque, segurísimo. Porque vamos, viene con el traje de la película, viene con la imagen. Y la imagen y aparte de la sustancia del personaje, es la actitud. Al menos lo que se ve en el corto, ¿no? Sí, el trailer, sí, sí, sí. Que también hay que agradecerle mucho a Grant Morrison, ¿no? Sí, también. De hecho, volvemos a Morrison. Comics lo escribe él, que es el segundo ahí. Sí, de hecho. Y fíjate que siento que no ha tenido mucho punch ahí Grant Morrison. George Pérez tuvo los primeros 5 números, 6, de ahí se fue, ¿no? Y que también estaba haciendo un trabajo bien chido. Ya lo estaba haciendo desde los 80s con Superman, por supuesto, ¿no? Perdón, nos desviamos. Nos desviamos un poquito, sí, sí, ¿no? Pero es que sí, es lo chido, pero ¿no? Se apasiona. Se prestó. Sí, se prestó muy bien. Entonces estamos platicando. Nos hemos quedado con Camúnculo. Con Giuseppe Camuncoli, otro de los invitados a la Mole por el lado de Marvel, ¿no? Hay que conocerlo, vale la pena, su arte es muy bueno. Tenemos, a lo mejor saliendo un poquito, no tanto, Mike Mignola también viene, que es dibujante de Spider-Man, ¿no? También viene a darse su vuelta por acá, de los nombres que tenemos aquí a darse en la Mole, que recordamos que es del 22 al 24 de marzo. Exacto, en el World Trade Center. En el World Trade Center, de todos sus personajes, Mike McConaughey, que va a estar en las mesas también. Ya hemos platicado siguiendo con Marvel. Yo espero que no han dado a conocer el mapa, ¿no? De cómo va a estar ahí, pero estaría muy, muy padre que estuviera en una mesa, ¿no? No sé. que a lo mejor hicieran una mega mesa ahí de Spider-Man, por ejemplo, y estuvieran todos ellos. Va a haber conferencias. Va a haber conferencias, ¿no? Yo seguramente creo que ahí va a haber alguna, ¿no?, donde van a estar todos y van a hablar de esto precisamente. Finalmente, Spider-Man es de lo que más dibujantes hay, ¿no? Digo, el Camus colorizado en Spider-Man. Sí. Macone también. Obviamente hablamos de Dan Slott. Que lleva la batuta en los argumentos. En los, ¿no?, argumentos. También está Yannick Paquette. Bueno, pero ya estamos saliendo de Yannick Paquette, ya estamos pasando a... Es que estamos pasando a DC. Bueno, es que siguiendo. Estos personajes han estado igual saltando, ¿no? Entre Vértigo, Marvel, DC. Y un hombre que precisamente podría darnos la referencia de brincar sería Todd Knauk, que Young Justice y Spider-Man ha dibujado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es otro nombre también interesante. Con su estilo que tiene, ¿no? Young Justice, los que lo leyeron. Y hubo aquí en México publicaciones también. Sí. Tanto esa. De Beat, ¿no? Sí, de Beat. De Beat. Y Media las Fibra. De Spider-Man de Marvel también estuvieron rolando su dibujo. Y precisamente Todd tiene ese aire noventero. Se parece, bueno, al menos me recuerda... Infantil, otra vez entre comillas. Exacto. Porque yo no me quiero atrever a decir que es un estilo infantil, sí, pero es más... digerible. Sí, su forma de hacer las viñetas, ¿no? Es más digerible, la maquetación. ¿Sabes a qué me recuerda? Había un personaje que se llama Meteorix, ¿verdad? Que sí, en México, sí. Bueno, obviamente este cuate le copió el estilo, ¿no? Pero tiene un poquito de... Tiene un aire. Sí, tiene un aire. Pues, muy, ¿sí?, fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Sí, ¿te acuerdas de Meteorix? Sí, Meteorix. Como 20 de ese estaba a los dos. Y pues bueno, es un estilo bastante digerible. Estamos viendo un Aquaman, por ejemplo, su etapa del Garfio. Del Garfio y la barba y la greña. Exacto, sí. Pero acá está Príncipe Pirata Vikingo. Que les platicases de qué va el arco. Ah, no, estamos viendo un arco muy padre, que si lo recuerdan es el Sins of Youth, de Young Justice. El número 1 lo estamos viendo, editado en mayo del 2000. Nos habla, si lo recuerdan, saliéndonos un poquito, ¿no?, de un maguito por ahí que de repente a nuestros héroes juveniles los vuelve adultos y a nuestros héroes adultos los vuelve niños, ¿no? Ajá. Y crea por ahí algo interesante porque tenemos a una Liga de la Justicia, por ejemplo, todo infantil, ¿no? Y tenemos a Aquaman también, vuelto un puberto, a Batman, a Mujer Maravilla, a Superman, ¿no? Y por ejemplo, Kid Flash, están adultos tratando de poner el orden. Es un arco bastante interesante, está divertido. Si lo recuerdan. Y el dibujo se presta bastante, ¿no? Sí, se presta bastante. Sobre todo con ese equipo, ¿no? Exacto. Me gusta mucho en los cómics cómo ciertas historias, o las historias más densas, pues tenemos artistas más densos, ¿no? Tenemos, el arte te ayuda mucho y me gusta. Y claro, también hay desafortunadas obras que tienen un guión muy bueno y el arte demerita muchísimo, ¿no? Y yo vuelvo platicando, ¿no?, que Roberto tocó el tema del Action Comics de Morrison, ¿no? Uh-huh. Yo francamente a Morrison me gusta mucho con Whiteley, ¿no? Yo siento hablamos de la autoridad. Yo siento que esos güeyes se deberían de casar, sí, sí, ¿no? Sí. Porque sus estilos están casados, sí, ¿no? Sí. Yo siento que Whiteley no funciona sin Morrison y Morrison no funciona sin Whiteley. Cuéntele, le da mucho sentido al guión de este cuate, ¿no? Aunque le pega muy bien hablando de la autoridad con Millar. ¿Te acuerdas que trabajaban muy bien? Sí, lo hicieron muy, muy bien. Después cambian de dibujante en la autoridad y bajan también. Sí. Las historias eran contundentes, sí, pero exacto. El dibujo no hablaba, ¿no? Y luego vemos historias muy malas, guiones horribles, con arte excelso, ¿no? Sí. Qué guau. Pero bueno, ese es otro cantar. Muy bien, pues precisamente citábamos a Mike McCone porque él también, aparte de haber dibujado para DC, que es donde comenzó, también se hizo de un nombre haciendo dibujos de Punisher War Journal. Que Punisher, es personajazo. Ajá, también. Entonces, Mike McCone, el británico, sí. El británico va a estar presente. Podemos decir que muchos de sus trazos son bastante bien fijos en la expresividad también, pero sin recurrir tanto, ya habrá sido cosa de quien entinte o de quien haga los colores, no se han fijado tanto a una oscuridad, sino ofrece más brillantez, ¿no? Ha dibujado también a los Fantastic Four, que pues presentado algunas batallas contra el Doctor Doom. Sí. Que para mi gusto siempre dibujar al Doctor Doom es como un reto, porque tiene que ser imponente, tiene que ser un personaje que a pesar de que se ve mucho, ¿no? Comúnmente se ve en los cómics de los Cuatro Fantásticos, debe tener ese empuje, ese jale, ¿no? Y creo que las ilustraciones, como estoy viendo, de Macon con los Fantásticos y con Punisher World Journal, bueno, pues han sido, pueden ser un buen referente, puede ser interesante acercarse a su mesa. Si es que le da, y bueno, y para los que dicen, para los azotados, pues también ha hecho trabajos en DC, no se preocupen. ¿Qué nos tiene con...? Vino 52, sí. Saqué el proyecto después de lo de la... una de las enésimas crisis, ¿no? Sí, porque... que fueron 52 semanas, un cómic semanal en tiempo real, sí. Fue ambicioso, llenaron Pablo, muchos huecos. Pablo, te la leíste, ¿no? Sí. Fue como un resane ahí de lo que quedó, ¿no? Como si fueran ahí a resanar la pared, ¿no? Del multiverso de DC. Dibujó el número 52, precisamente. Uh-huh. Una de las historias. Liga de la Justicia. Liga de la Justicia, estuvo en Detective Comics, Green Lantern. Green Lantern. Vamos, estuvo en varias cosas, ¿no? Mr. Miracle. Leí un Parallax. Parallax, unos números de Superman. Teen Titans. Con Linterna estuvo, pero ¿con quién? ¿Con Kyle Rayner? Yo no te sabía decir exactamente. Green Lantern, Green Lantern, volumen 4. Eso de las numeraciones, luego está un poco... Sí. Pero estamos hablando del 99. Podría ser. El volumen 4, pues de 2008. Crepúsculo, ya estamos hablando Esmeralda de sale en el 95. 95. Por ahí, ¿no? Entonces sí debe ser ya este 4. Hal Jordan regresa luego, no está mucho tiempo ausente. Sí, bueno, sí es cierto. Pero bueno, hasta Animage estuvo, ¿no? Por ahí alguien sí leyó Spartan. Ha sido de los nombres que entonces ha estado en Macon, en las empresas. Wow, cómo me gusta Punisher, ¿eh? Hablando de Punisher, precisamente Ariel Olivetti, otro de los invitados. Otro de los invitados por Marvel trae una carta bastante fuerte, ¿eh? Sí. Creo que Marvel trae más gente. Sí, seguro que sí. Más gente que ha estado. Ariel Olivetti es muy interesante. Es un artista argentino. Por si muchos no lo conocen. Después de aquel arco de Messiah Complex en los X-Men, que en particular a mí me gustó mucho, ¿no? La saga de Hope es fue muy interesante. Muy y a pesar de que tiene detractores, pero a mí me gustó mucho. Es que yo creo que a veces chotean este campo de los viajes de Cable al pasado y... y va bueno, a pero futuro, en esa... el futuro que se está deshaciendo. Al que le terminaron de partir su madre fue a Bishop con esto. A Bishop, no, pero fue genial. Pero lo volvieron un villano ya. Sí. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho el giro, porque yo creo que Bishop ya no tenía lugar. Bishop se podía aparecer... era crónico. Bishop se podía aparecer hasta en un capítulo de Barney y decir, tú jodiste mi futuro, ¿no? Lo quemaron. Que es probable, pero... después de Messiah Complex, los que recuerden Messiah Complex, al final... esta niña mutante que nace después del día M, ¿no? Uh-huh. Después de tiempo que la brujita pues acabara con los mutantes y los volviera la minoría étnica del mundo en peligro de extinción, ¿no? Y es la primera niña mutante que nace, se hace todo un arco, todo el mundo la quería, ¿no? Todo el mundo la quería como santo grial. Algunos matar, algunos... figura mesiánica. Exacto, ¿no? Precisamente el título, ¿no? Complejo de Mesías. Es muy buen título. Con muchos artistas, entre ellos también Ramos y Delgado, estuvieron por ahí, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho, al final reivindican a Cable, porque Cable es el único que al parecer lleva una agenda aparte, ¿no? Y nadie lo comprende, y lo persiguen los buenos y lo persiguen los malos. Total, que al final Javier le hace Coco Wash a Cíclope, ¿no? Que no acaba de gustar a mucha gente. Que suele ser su tarea, ¿no? De Javier, o sea. Pues sí, ya, güey, dale a la niña, llévatela al futuro, sobres, se la da Cable, ¿no? Haciendo remembranza a lo que hizo el mismo Scott Summers con Nathan, ¿no? Cuando lo contagia Apocalipsis del virus. Con este cuate... y se lo da... ¿se acuerdan? De las canas también, que ya no lo he visto, por cierto. ¿Cómo se llama este cuate? La versión de la era de Apocalipsis. Ajá. Era... ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Bueno, tres puntos. Porque no era Cable. No era Cable. Era otro cuate. Era Nate, entonces, pero también... era Nate. Y tenía todo su poder porque no estaba infectado. Así es. Entonces, remembrando, ¿no? Rememorando todo eso de cómo le dio... cómo Scott Summers entrega a su hijo a Jenna Scanny, ¿no? Que le dice... la única opción es que llevármelo al futuro, ¿no? Para que se salve y lo volveré a ver nunca. Y aquí se la tiene que dar a Cable, ¿no? Para que se la lleve, y Cable se la lleva, ¡wow! Entonces, hacen un nuevo título, ¿no? Lanza una nueva serie. Una nueva serie que se llama Cable, ¿no? Después, ¿no? Como epílogo de esto del Messiah Complex. y en... que trae la bebé Hope. Ajá. Y en el arte pues está este señor Olivetti, ¿no? Ariel Olivetti, tal vez muchos no lo conozcan, su estilo es muy, muy realista, ¿no? Es, hasta recuerda a Joe Yusko. Tiene un cierto aire, ¿no? Joe Yusko. También dibujó a Punisher. Dibujó incluso a su debut en Estados Unidos fue con The Last Avengers Story. Hulk, sí. Varios What Ifs, Alpha Flight, Sabretooth, Mystique. Hasta uno de Batman. Ajá. Y ahorita, bueno, en 2006 firmó un contrato exclusivo, ¿no? Con Marvel Comics. Y fue cuando hizo con Fraction el Punisher. Muy buen dibujo. A mí me gusta. Me gusta, te digo, se me hace muy realista. Su color digital es muy bueno. Es un artista pues, tradicional. Trabaja también con óleos. ¿No? Con óleos, con acuarelas, con... El artista italiano se tiende a trabajar mucho con acuarelas. Los argentinos. Sí, los argentinos también. Los argentinos. Sí. Entonces, perdón, nada más así para mencionar. A finales de los 90, dibujó a Daredevil. Dibujó a Daredevil también, sí. Es este... otro de esos momentos grandes, por ahí tengo algunos. Exacto. Donde lo recuerdo. Que yo creo en esta fase de Cable fue donde pulió, donde fue más preciosista. A pesar de que es dibujo digital, trazos, claro. Se ve muy padre, ¿eh? Son trazos más preciosistas, ¿no? Y hablando de lo que es el dibujo digitalizado, o digital más bien, de manufactura digital, pues no pierde, ¿no? No pierde los detalles. Y es muy curioso ver sus gestos también, sus... Uh-huh. Exacto, el hiperrealismo. Tiene muchos close, sus viñetas son de acercamiento. Mucho close up para ver las muecas que hace Kevin. Las expresiones de los personajes, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, un artistazo y cabe aclarar que en su natal Argentina, pues él crea una revista, ¿no? Junto con otros... Cazador o algo así, ¿no? El Cazador de Aventuras. Cazador de Aventuras, ¿no? Un cómic adulto, obsceno. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Leemos comentarios y opiniones, pero me recuerda incluso al trabajo de Kate Giffen, ¿no? Con Lobo. Kate Giffen, ya ves que uh-huh, también claro. Es... Tiene un estilo, o Simon Beasley, ¿no? Que también dibujó mucho tiempo Lobo. Uh-huh. Y exageraban los músculos. Sí. Y situaciones muy adultas, ¿no? Hasta Triple X, ¿no? Picardonas, así. Entonces el señor Olivetti viene también a la mole para... Muy bien, y a la mole también, hace ratito lo relacionabas con Joe Yusko, precisamente Joe Yusko va a estar en la mole también, el señor. Sí, se nos hace, ¿no? Después de la Comic Fan del 2007, fallido sí, intento de traerlo, el señor creo que por fin voltea al sur y decide venir. Ahora sí asegurado, ¿no? Uno y traernos, de los seguros, traernos su obra. Ha participado en Heavy Metal, según Leo. Heavy Metal, sí. Que muchas... Mucha ilustración. Él no ha hecho así que digamos viñeta, mucha viñeta, ¿no? Uh-huh. Más que nada más es ilustrador. Es ilustrador, ¿no? Portadista. Y sus cuadros son cuadros al óleo, ¿no? Conan, nos mostrabas, ¿verdad? Sí, muchos dibujos, ¿no? Muchas pinturas, porque son pinturas, ¿no? Desde Tomb Raider, Conan, Batman, Superman. Tarzán, ¿cómo hay, ¿no? Dibujantes que se definen en las portadas y que ya trabajando en viñetas pueden llegar a ser muy cansados? Estamos viendo aquí a Felicia. La Gata Negra, Tomb Raider. Y como decía Pablo, ¿no? Igual que Olivetti es hiperrealismo, ¿no? Sí, es hiperrealismo. Muy. Perfecto. Nada de. Esa Wonder Woman me recuerda un poquito hasta Alex Ross, ¿no? Alex Ross también, que en la misma onda. Modelo, sí. ¿No? En la misma onda. Muy bien. Y pues bueno, la plantilla de invitados está bastante atractiva. Bastante nutrida. Y también teníamos allí de los nombres que nos están apareciendo. Ya hemos citado aquí gente de Marvel, de DC. Es como que lo que más se reparten, ¿no? Los nombres que ahí vienen. Ahí está el pan. Exacto. Ahí es donde brincan, ¿no? Comenzando por el Capulo, pasando por Dan Slott, esos dibujantes. Este también que estábamos mencionando, Yusef. Y hay otro nombre que es Yannick Paquette, más conocido por el último trabajo con Batman Inc. Y con Swamp Thing, con los nuevos 52. Swamp Thing es el de Cluso, todavía lo lleva, ¿no? Swamp Thing. Sí, y junto con el Snyder. Hay por ahí un crossover. Y con Batman Inc., que decías, pues de Morrison. Con Batman Inc., exacto. Y ha hecho mucho, ¿no? Desde DC. Tenemos aquí G13, ¿no? Gen 13, que era un buen título en su momento. Fue un título, título. Que tuvo su repercusión aquí en México. Sí. No recuerdo hasta qué número haya llegado, si fue completo o no. pero sí tuvo su... Unos veintitantos números sí hubo. Sí tuvo su repercusión, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Las ventas son las que obedecen, al fin y al cabo. No por nada, ya manera de paréntesis, me acabo de enterar que ya van a cortar Punisher, por lo cual estoy muy triste. Caray, Punisher sí. Max. Punisher Max. Lo van a terminar con el arco de Barracuda. Ahí no manches. Creo que pero tuvo mucho pene, ¿no? Lo sigue pues, teniendo, no sé, en verdad lo van a... Sí, lo van a... Y tiene su público, vamos, tiene su público consumidor. Pero bueno, ya saben, ¿no? las ventas gobiernan. Pues sí. Y bueno, entonces ya platicamos de lo que sería la plantilla, culminamos ahorita con Yannick Paquet, parece que hemos cubierto a toda la gente que va a casi estar presente. Casi, sí, la plantilla internacional. Muy bien, ¿qué más podemos esperar de La Mole? ¿Qué más hay? La Mole tiene variedad, ¿no? Solo es cómic, como decíamos, ¿no? Al principio, pues hablamos de cine, hablamos del cosplay, ¿no? El cosplay tiene infinidad de gente que lo practica, que lo sigue. Y es muy bueno, ¿eh? Yo he visto cosplays muy bien realizados, muy buenos, que dices, wow. O sea, y luego son, por ejemplo, en la anterior Mole, en la de diciembre del año pasado, vi un Chewbacca. Era un güey alto, era del mismo tamaño, peludo, tenía hasta su carrillera, ¿no? Se puso, ¿no?, la carrillera, iba cuidado. Estaba genial, el tipo estaba genial, ¿no? Pues es que es la consolidación o la solidificación con el personaje, ¿no? Exacto. Sí, sí, y eso es cabrón. Había un Iron Man, ¿no? Que hasta la armadura se veía como de papel aluminio, ahí como el papel maché, pero estaba muy, muy padre. O sea, y claro, en los foros gringos, ¿no? Te metes al Google... Y ves cada cosa tan profesional. Sí. Y remete mucho a esta parte de la creatividad, sí, porque todo lo que hacen es por mano inmediata, sí, o sea, no compran. Hay mucho, sí, por sí, años ellos antes, lo sí, hacen. Ellos lo hacen. Y es muy interesante ver, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos los cosplayers son muchas chicas muy atractivas, ¿no? Muchas chicas que incluso estudian diseño de modas, ¿no? Costura y confección. Hay quienes se atreven a hacer sus propios crossovers. Y ellas mismas trajes, se los hacen, ¿no? Ellas mismas se los hacen, se toman fotos, tienen sus galerías, son muy famosas. De hecho, en la misma Mole, los mismos organizadores han buscado traer cosplayers famosas. Claro, también. Famosas para que te tomes la foto, ¿no? Y es que termina siendo bien terapéutico porque desinhibe un montón a la banda. Ah, no, ahorita pues que hablabas de estética de cuerpos, sí, o sea, sí, también sí. Podemos ver cosas ves que de todo, ser atípicas, ¿no? Pero... Ves de todo, pero ves a la gente gustosa, ¿no? Sí, y mucha creatividad, ¿no? Mucha, sí, mucha creatividad, sí, que es lo que también llama la atención. Esperamos ver muchos cosplays aquí. Sí, de hecho, están extendiendo las inscripciones para su concurso. Y que nos traigas muchas fotos también. Ah, no, por supuesto, vamos a sacar un montón de fotos. Le sacas unas fotos y le ponemos mi cara. Así con ándale. Pero pon una cosplayer que esté bien, ¿no? ¿Quieres ser ¿quién quiere ser? Marvel Woman. Miss Marvel, ¿no? Miss Marvel, la capitana. Por ejemplo, si se meten a la página de La Mole, en lamole.com.mx, ahí pueden ver una foto muy padre, por ejemplo, de una Howgirl, ¿no? Ajá, sí. En las noticias. Y guau, wow, o sea, la Howgirl con todo y su mazo, ¿no? Todo bastante bien caracterizado. Ponte que las alas sean Photoshop, pero wow, o sea, está muy super bien hecho, ¿no? Y eso es un ejemplo de lo que se puede ver. Claro, en eventos como la San Diego Comic Con, pues es donde vemos los cosplays más... Que hasta documental ya. Sí, sí, sí, es todo un fenómeno. Sí, sí, hasta documental ya. Todo un fenómeno. Algún día iremos a la San Diego Comic Con. Muy bien. Sí. Y pues bueno, tenemos eso, ¿no? El cosplay que es... tiene mucho pegue, mucho pegue. ¿Qué más vemos? El montón de venta de cómics, ¿no? Claro, hay presencia, ¿no? Presencia de las tiendas de cómics. Pues la más importante en México, pues es el Comic Castle Fantástico, ¿no? Uh-huh. Que siempre están presentes ahí. Bueno, muchas otras personas, ¿no? Vamos a ver variedad, vamos a ver un montón, ¿sí?, de personajes. Parece que va a valer la pena, yo estoy seguro que va a valer la pena. Sí, a esta mole le están dando una difusión muy, muy, muy canija. Yo creo que preparando el campo, como bien decías, para algo todavía sí. Mucho yo creo mejor, que habíamos visto una especie de estancamiento con las anteriores, aunque han traído a gente muy buena. Trajeron a David Finch, como en dos ocasiones, en moles anteriores. David Finch, el artista de en este relaunch, por Finch, ejemplo, de ese, del Dark Knight, ¿no? El Batman Dark Knight. Sí, de ese Batman, es de los New 52 también. Y es exacto. Y ha hecho varias cosas también. Marvel, portadista. Vamos, varias cosas. Por ejemplo, todas las portadas de Messiah Complex, las portadas alternas de Messiah Complex eran de David Finch, ¿no? Vino, lo han traído en muchas ocasiones. También trajeron a Arthur Sweden, ¿no? El Rey Zombie. como no, como lo llaman, el portadista de todo lo de Marvel Zombies, ¿no? Pero yo siento que había un estancamiento porque como que estaban trayendo a los mismos, ¿no? Y ahorita siento que con todo este boom que ya platicamos, ¿no? De las nuevas historias, de lo que está pasando ahorita, traen a esta es la carta más fuerte, a mi gusto, más fuerte, ¿no? Y como un plus está Daniel Logan, el chamaco que le hizo Boba Fett en el episodio 2, en el ataque de los clones. Este va a estar también, ya no es un chamaco, no es un clon realmente, pero lo vamos a tener aquí también, la Mole. Y bueno, creo que con eso estamos cubriendo lo que es el programa de la Mole, que va a también ser... va a haber un concurso por ahí de videojuegos, ¿eh? Ah, bien. Están apenas creo que checándolo por ahí para los gamers. Ese es el otro adherente, ¿no? Aparte del cómic, el videojuego. Sí, ¿se acuerdan esto que hizo Capcom? De tomar personajes de Street Fighter y hacer versus con Marvel. Con Marvel, sí, por supuesto. Un gran jale. Y ¿no? La Liga de la Justicia lo está haciendo ahorita también. Sí, ahí sí, no, un gran acierto, ¿no? Y ahorita están. Y lo que me gusta es que también sacan sus versiones en cómic, ¿eh? Sacan los cómics de los videojuegos y son alternos al juego o complementos de la historia. Y por allí en las portadas, por ejemplo, de los videojuegos, de Capcom, precisamente creo que fue Marco Dujovic quien hizo las ilustraciones de esas portadas, esas, ¿no? Portadas, sí. Muy buen tomando en cuenta que se relacionan a los artistas, no nada más a los personajes, también a los artistas. Sí, ¿no? Exacto. Muy bien, pues creo que con esto podemos dar por terminado el podcast. Gracias a Roberto por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Gabo. No, no, esperemos que esto sea mucho más. Muy bien, este fue el primer podcast. Y nos vemos en la Mole. Nos vemos en la Mole, vamos a mandar a nuestros corresponsales internacionales. La Gabos Company va a darse una vuelta a la Mole y seguramente en Noveno Arte vamos a tener trepados algunos videos, algunas fotos. Hay mucho que hablar. Hay mucho de qué hablar. En este primero, si me permiten. O sea, vienen tantas cosas que, híjole, creo que es un buen inicio, ¿no? Correcto. Un buen inicio, chido. Pues nos despedimos, yo soy Pablo Sinoe, somos Noveno Arte y este fue nuestro primer podcast. Gracias. Saludos. Sí.